¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Desde su debut como grupo, el enorme baterista estadounidense Brian Blade, hablamos de álbum debut, hablamos de Brian Blade Fellowship, eso fue en el año 1998. A partir de entonces, lamentablemente para todos quienes escuchamos su música y sabemos de del enorme compromiso que él tiene por esta cosa de la búsqueda incesante de nuevos sonidos, tratar de alguna manera de escapar a la norma, cosa que ha hecho con este enorme grupo, la Fellowship Band, que él inauguró como grupo allá en el año 1998 con el álbum homónimo, Brian Blade Fellowship. Decíamos muy poquitos álbumes, aquí estoy contando otros, son 3, 6, 7 álbumes. El último es King's Highway, que es el álbum que vamos a escuchar hoy, publicado por su propio sello, el Stoner Hill Records, el 7 de julio del año 23. Entre esos 7 álbumes se encuentra uno publicado en el año 22, Live from the Archives, que son una recopilación de temas muy grabados, muy viejos, que andaban dando vuelta por ahí. El resto de los álbumes da cuenta de una búsqueda realmente permanente, incesante, de sonidos que tienen que ver con sus raíces, obviamente raíces fleshas, bien jazzera, pero además también raíces gospel, que sobrevuelan absolutamente cada una de las composiciones. Brian Blade, el líder de la banda, o co-líder, si tomamos en cuenta a su co-keeper, el pianista John Cowher, que ha desarrollado la carrera junto a Brian Blade, dándole soporte esencial al sonido propio de la banda. Podríamos decir el Almaz de Pat Metheny, ¿no? O el grado de participación que el Almaz tenía con el Pat Metheny Group. Ambos conforman este dúo dinámico que le da vida a este gran grupo, el Fellowship Band, completado por Mervyn Butler en saxo tenor, Myron Golden, saxo alto, un contrapunto fenomenal, el mencionado John Cocker, Christopher Thomas en bajo y el gran guitarrista estadounidense también, Kurt Rosenwinkel, que es de la partida en este álbum, como lo fue en el anterior, Season of Change, del año 2008, que fue reeditado en el 22. Vamos a escuchar la primera parte de este disco fenomenal, Brian Blade and the Fellowship Band, King's Highway, publicó Stoner Hill Records, 7 de julio, año 23. John Cocker piano, Christopher Thomas bajo, Mervyn Butler saxo tenor, con Rosenwinkel guitarra, Myron Golden saxo alto y Brian Blade batería. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, escuchamos la primera parte de este disco realmente fenomenal, King's Highway, por Brian Blade and the Fellowship Band, publicó Stonehill Records el 7 de julio del año 2023, el sello propiedad del baterista Brian Blade. Lo acompañan su co-equiper y de alguna manera cofundador del grupo, John Cougher al piano, Christopher Thomas bajo, Melvin Butler, saxo tenor, Myron Walden, saxo alto, Corrals and Wickel guitarra y Brian a la batería. Este álbum celebra el 26 aniversario de la formación de la banda, banda que surgió del encuentro entre Blade y el pianista John Cougher cuando ambos se conocieron mientras ambos asistían a la Universidad de Loyola en Nueva Orleans. Poco tiempo después se sumaron el bajista y los saxofonistas Myron Walden y Melvin Butler. El guitarrista Kurt Rosenwinkel fue de la partida en algún tiempo después, formando parte de aquel álbum fenomenal, Season of Change, del año 2008, repitiendo en este último que estamos escuchando ahora, King's Highway. Este álbum se grabó en los estudios Fantasy en el año 2018, en el momento en que también ambos co-líderes del grupo, Blade y Cougher, estaban trabajando juntos en otros trabajos, en otros proyectos, Volumes 1 and 2 Now y Forevermore Honoring Bobby Hutcherson, un homenaje, obviamente, al enorme Bobby Hutcherson. Hablamos de que esto sucedía durante el año 2018, lo que no se entiende, qué fue lo que pasó, porque esos mismos trabajos mencionados, tanto este álbum como los anteriores, no se publicaron sino hasta 5 o 6 años después. El grupo durante todos estos larguísimos años, a pesar de que han publicado apenas 7 álbumes, en estos 26 años como formación, por supuesto que cada uno de ellos haciendo cosas por su lado, el grupo hace honor al nombre de la agrupación, una banda de amigos, una banda de compañeros, una cosa que es muy común en tantísimos grupos, longevos grupos que han permanecido a lo largo de los años, esta cosa de la enorme sinergia, la conexión, la empatía, la comunicación, que es muy común en los grupos de jazz, dada esta cosa que siempre comentamos, ¿no? La libertad que el género promueve dentro de sus integrantes, pero que no es muy común en tanto a la longevidad que presentan grupos como este, ¿no? Es de destacar esta conexión, esta empatía que se traduce en la belleza de la música que estamos escuchando, que da cuenta del compromiso que asumen cada uno de ellos. Sigamos escuchando la segunda y última parte de King's Highway por Brian Blade and the Fellowship Band, publicó Stonehill Records el 7 de julio del año pasado 2023. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos King's Highway por Brian Braid and the Fellowship Band, publicado por el sello propio del baterista Stone Hill Records el 7 de julio del año pasado 2023. La banda conformada por el co-keeper y alma mater, junto a Braid, del grupo, el pianista John Cocker, el bajista Christopher Thomas, Melvin Butler en saxo tenor, Myron Walton en saxo alto, el guitarrista Kurt Rosenwinkel y Brian Braid en la batería. Mencionamos hace un momentito en el entretiempo, mientras damos vuelta al álbum, cómo se aprecia la empatía, la suavidad de la música, la conexión, la comunicación de gente que se conoce desde hace muchísimo tiempo, no solamente dentro de la mente, sino como grupo también, a pesar de haber grabado apenas 7 álbumes en estos 26 años de vida como grupo. Son gente que se conoce a la perfección. La conexión es inmediata, dado el enorme compromiso que cada uno tiene y favorecida por la facilidad que ofrece el grupo para poder derramar cada uno de los conceptos musicales que cada músico trae. Conceptos, estilos, visiones musicales, concepciones musicales diferentes, pero que a la hora del llamado a reunión convergen en un solo lenguaje. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayan pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.